Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 3 de noviembre. La almazara ecológica del vivero municipal de Ubrique ha iniciado este mediodía la actividad de su undécima temporada. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Graviel Calvente, y la concejala de Educación, Alba Gil, han sido los encargados de inaugurarla, acompañados por los técnicos del vivero municipal. De esta forma, el calendario de visitas ha quedado ya abierto, asistiendo en este primer día el alumnado del Colegio Víctor de la Serna y el grupo de mayores activos de Ubrique. La actividad de la almazara ecológica está abierta a todas las asociaciones y centros educativos interesados en conocer el proceso de producción del aceite de oliva de forma tradicional y con el uso de materiales reciclados. Las visitas se realizarán los jueves del mes de noviembre en dos sesiones diarias. Estamos en la almazara municipal, otra nueva edición de la almazara, en la número 11 ya. Estamos con el Colegio Víctor de la Serna, que han venido a ver cómo se hace el aceite de manera ecológica y artesanal aquí en nuestro pueblo, como podéis ver las instalaciones que ellos durante años han ido fabricando, haciéndolas a su manera, intentando adaptarlas. Y nada, a ver cómo va todo, desear que disfruten los más pequeños y los más mayores, que también nos acompañan. Y bueno, decir que será durante todos los jueves del mes de noviembre, se harán dos sesiones donde participarán el resto de colegios e institutos de aquí de nuestra localidad. Y nada, espera que todos vean y disfrutemos de este acto. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero José Graviel, agradecemos la participación de los medios, de ACID y de los asistentes que hoy nos acompañan aquí. Por supuesto, dar las gracias al Colegio Víctor de la Serna, así como otros grupos de mayores que han venido por parte del grupo de participación de mayores activos de nuestro ayuntamiento. Y esperamos que en el día de hoy, pues los más pequeños y los más mayores aprendamos un poco cómo es el proceso de extracción del aceite, que bueno, debemos seguir conservando y conociendo ese método natural, y sobre todo con los materiales que han elaborado nuestro equipo de técnicos del ayuntamiento, que son un poco rudimentarios, pero que seguro que nos sirven para demostrar cómo se extrae este aceite ecológico. Y esperemos que aprendamos todo, y como ha dicho José Graviel, durante los meses de noviembre irán viniendo el resto de colegios y centros educativos de nuestra localidad para que también puedan aprenderlo. Cambiamos de tema. En la tarde de ayer se reunía el jurado encargado de fallar la octava edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Tras analizar las imágenes presentadas, han decidido conceder el primer premio, dotado con 200 euros, a la fotografía de Antonio Lozano Ramírez; segundo premio, dotado con 150 euros, para la obra de David Vulpe Solano; y tercer premio, dotado con 100 euros, para el trabajo de Lucía María Dorado García. Además, se han seleccionado las fotografías presentadas por la familia Cabello Izquierdo, María Mateos Piñero, José García Pérez, Ana María Fernández Rosa, Jessica Parra Torreño, Balbino José Nieto Clares, María Isabel Villalba Domínguez, Lorena González Calvo y Eduardo Calvo Herrera, con las que se van a completar las fotografías necesarias para elaborar el calendario 2024 del yacimiento de Ocuri. El jurado ha estado formado por Diego Arenas Arenas, Lidia Pérez Pérez y Mari Carmen López Sánchez. Por otro lado, la Asociación de Mujeres Preformación 94 y Mujeres Nucho, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, convoca un taller de poesía y relatos. El taller está dirigido a todas las personas interesadas en conocer y ampliar sus conocimientos de escritura y poesía, hasta un total de 15 plazas. Se impartirá en el IES Maestro Francisco Fatou, en sesiones semanales de 2 horas de duración, los martes de 4:30 a 6:30, desde el 7 de noviembre y hasta el 19 de diciembre. Será impartido por Juan Molina, conocido por su amplia experiencia como monitor en este tipo de talleres y por su trayectoria como escritor y poeta, reconocido con numerosos premios. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir hasta el 6 de noviembre llamando al teléfono 666-54-79-43 en horario de 12 a 2 de la tarde. También en el ámbito cultural, hasta el 29 de noviembre se podrá visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición de pinturas Nuevos Valores del Flamenco, de Irene Vélez. La muestra se incluye dentro de la programación de exposiciones itinerantes de la Diputación de Cádiz. Esta exposición está formada por 26 retratos realizados a lápiz de grafito, donde los protagonistas son las principales figuras del flamenco actual. Esta muestra se van a poder ver 26 retratos a lápiz de grafito sobre eso, sobre la nueva generación del flamenco que está pisando muy fuerte. Podremos observar a figuras del baile, del cante, del baile como Sara Vara, cante Estrella Morente, su hermano Kiki Morente, Miguel Poveda, autores también ya cantantes y bailadores ya consagrados, y otros, como ya digo, que están pisando muy fuerte. Esta idea surgió de una conversación con mi amigo David Palomar, que también se puede ver su retrato, porque yo anteriormente expuse una muestra, ¿no?, de Camarón y amigos, ¿no?, de todos los amigos que acompañaron al genio durante su vida. Y hablando con David me dijo: Irene, ¿por qué no haces algo? Porque sí que es verdad que del flamenco hondo, digamos, sí que hay muchas exposiciones, ¿no? Y cuadros, ¿no? Yo tengo de Juan Villar, de muchos cantaores ya consagrados, y me dijo: y la nueva generación del flamenco, Eduardo Guerrero, María Moreno, esta que está pisando fuerte, ¿tú cómo lo ves, Irene, hacer una exposición sobre esto? Y digo, pues mira, fantástico. Entonces, él me ayudó con los contactos, porque claro, tenía que ponerme en contacto con todos para que me facilitaran la fotografía que ellos querían y eso, y él, pues, como no sé si lo conocéis, seguro que sí, es encantador. Y me ayudó a montar la exposición, vamos, y organizarla. Uh-huh. Pero los mismos artistas son los que me han dado la fotografía que ellos han elegido previamente. Uh-huh. Luego yo le he mandado la fotografía del retrato. Claro. Tengo que decir, aunque esté mal decirlo, bueno, mal no, ¿no? Pero que están todos encantados con el resultado y lo han publicado en sus redes sociales. Uh-huh. Y le han gustado a todos mucho, a María Toledo, todos, vamos. Está muy contento. Es que yo siempre digo, si la fotografía es muy buena y tiene muchos detalles, pues yo ahí es un gustazo para mí. Me puedo explayar haciendo detalles. Y a mí, por ejemplo, lo que más me gusta dibujar son los ojos. Los ojos, para mí, yo disfruto muchísimo dibujando los ojos. Es lo que más transmite, ¿no? La fuerza, la mirada. Entonces, bueno, sí, yo intento que sea lo más fiel posible a la fotografía, y cuando una fotografía tiene calidad y es artística, pues claro, yo ahí pues disfruto muchísimo. Sí, el flamenco siempre me ha acompañado desde pequeña. Sí, bueno, de hecho mi padre fue presidente de la Peña Flamenca Camarón de la Isla, aquí en Cádiz, que se abrió y estuvo varios años. Vamos, recuerdo que vino Camarón, vino a mi casa, eso fue. Entonces, sí. Y ya te digo, el flamenco, bueno, yo estuve bailando flamenco desde muy pequeña hasta la mayoría de edad, que fue cuando ya me desligué un poco y he vuelto a ese arte mediante el dibujo. Por otro lado, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique inaugura mañana sábado la campaña de otoño de teatro con la representación de la obra El último que apague la luz, escrita y dirigida por Antonio Ozores. La concejala de Cultura, Patricia Caro, anima a la ciudadanía a disfrutar de las obras que componen esta campaña. Quiero animar al pueblo de Ubrique porque son muy divertidas. Son, digamos, que hemos optado porque sea para familia, para que podamos llevar también a nuestros hijos, no me refiero ya incluso pequeños, me refiero a los mayores, porque hay una en concreto que con nuestros adolescentes lo vamos a pasar bien, porque va de redes sociales, digamos que es muy actual, ¿no? Y tú sabes que nuestros hijos tienen una forma de ver en la sociedad, las redes sociales, y nosotros otra. Entonces nos pueden acercar un poco y yo invito al pueblo a que no se pierdan ninguna de estas obras teatrales. Eso, para que vayamos en familia, apta para todo lo público y que no nos deje a ninguno indiferente. Entonces ya están los abonos y las entradas en la oficina de turismo en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 4 a 6. Pueden pasar y retirar el abono, que recordemos que son 30 euros. Son cuatro obras de teatro lo que conforman esta campaña, el abono son 30 y cada entrada individual son 10 euros. y para los mayores con tarjeta de mayores de 65, 6 euros. Seguimos manteniendo las entradas a 6 euros para los mayores con su tarjeta. Que nos gusta bastante el teatro y el ayuntamiento este año ha aportado también por sus artes escénicas, pero ampliando, digamos, el abanico no solamente a la gente mayor, sino que vayan también gente joven, que vayamos en familia, que sea algo para disfrutar más, digamos, en familia. A partir de las 9 de la noche y en el Salón de Acto del Maestro Francisco Fatou. Mañana ya nuestro primer día de campaña y la primera obra es El Último, que apague la luz. Es una de las actrices cómicas más importantes que tenemos de teatro, cine y televisión. Emma Ozores y Rubén Torres, que es actor y monologuista. Pues nada, decir de esta obra, ¿quién no conoce a Emma Ozores? Creo que todo el mundo, en una u otra faceta, tanto teatro como en televisión, la conocemos. Esta obra está escrita y dirigida por su padre, Antonio Ozores, y ha obtenido bastantes premios, entre ellos destacar de Mejor Actriz de Ojo Crítico de Radio Nacional Española y a la Mejor Obra de Humor. Emma, creo que ya lo habéis pues, también puesto en radio, el vídeo con el que nos invitaba a pasar por el Maestro Francisco Fatou el sábado 4, y ella me comentaba que era eso, una comedia muy desternillante, que intenta el único objetivo es hacer reír, que en un solo acto lo que persigue y el objetivo era hacer reír, que era apta para todos los públicos y que nos íbamos a sentir muy reflejado en distintas situaciones de la obra. Entonces, nada, lo que he dicho antes, animar al pueblo de Ubrique y que no deje de pasar esta cita con Emma Ozores. Por otro lado, hoy terminamos con el repaso a los temas abordados en la sesión plenaria del mes de octubre con los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. En su intervención plenaria solicitaba información sobre el posible cierre de las salas expositivas los sábados y de igual modo también pedía participación del Grupo Socialista en la comisión de trabajo creada para modificar el reglamento del Consejo Económico y Social. No tenía previsto hacer ninguna pregunta, pero con objeto de aclarar ciertas cuestiones que se han informado o preguntado por parte del Grupo Socialista. Una pregunta muy clara, con independencia de dónde me llegue la información, ¿no se ha barajado cerrar las salas expositivas los sábados? ¿No se ha barajado cerrar las salas expositivas los sábados? ¿O se ha barajado y no se ha tomado la decisión? Que yo felicitaría, pero es una cuestión que me preocupa cuando me entero y es por saberlo. Nunca, porque los sábados siempre ha venido gente, es evidente que los sábados viene el turista a ver las exposiciones y nunca. Cuando ha estado cerrada, incluso si no ha habido ningún profesional, han ido a abrir los mismos ordenanzas o alguien que ha querido por su buena voluntad y a poder abrir esa sala de exposiciones. Pero nunca se ha barajado la posibilidad de cerrarlo un sábado. Nunca. No sé de dónde habéis escuchado esas ideas o algo, pero vamos. No, pues por eso era, en primer lugar, para pedir disculpas, desde luego soy muy discreta y sé discernir muy bien de dónde me viene la información, la daba por cierta y bueno, me lleva una sorpresa de que no sea así y una alegría también de que los sábados se vayan a mantener, porque lo que estaba preguntando, bueno, tendré la próxima vez más prudencia a la hora de hacer una valoración y dirigirme directamente, pero por donde me venía lo tenía casi confirmado de que era cierto. Otra cuestión que se ha comentado con respecto a una cuestión de forma. Recuerdo que en el mandato anterior, si no me falla la memoria, el portavoz, entonces portavoz del Grupo de Andalucía por Sí, nos solicitaba que en los expedientes de resolución de las ayudas sociales, bien sean con el plan ante la crisis o bien de ayuda de eficiencia de ayuda energética, me da igual, que del Ayuntamiento de la Diputación, se incorporaran a las resoluciones, que por la protección de datos nosotros no queremos saber a quiénes se les ayuda por parte del Ayuntamiento, pero que esas resoluciones con el expediente, los números de expedientes que vienen, se añada el importe total que se aprueba como ayuda, para tener una mayor información y seguimiento de cómo va esa partida conforme al Ayuntamiento, ¿vale? Y es que creo que al final lo incorporamos así a petición suya, pero no sé si es que bueno, pues que se solicito que se incorpore de nuevo el dato o el importe económico por hacer seguimiento de gasto. Y luego, a lo que decía el concejal también de Hacienda, de esa comisión de trabajo para la revisión del reglamento del Consejo Económico y Social, y no tiene previsto contar con este grupo. Ah, va. No sé si te lo comenté o no te lo comenté. No os invité a esa reunión porque no estaban invitados todos. Entonces, ahí en esa reunión lo que se ha invitado es a los colectivos culturales, a los sociales, a todos los que eran más conflictivos, ¿vale? Vosotros, yo ya doy por hecho que ustedes tenéis vuestros representantes, que vais a acudir y no hay ningún problema. Si queréis acudir a las reuniones, preparatorias, yo por mí encantado, no tengo ningún inconveniente, nos sentamos todos. No me has entendido. Me lo explicó perfectamente el día de la Junta de Portavoces y comparto el criterio, vamos, y oportuno, todo lo que sea trabajar el equipo de gobierno. Que sí, entiendo que es cierto, es que había una modificación, que es el cambio de reglamento, que eso Refiero que va a crear una comisión de trabajo para modificar el reglamento del Consejo, y ahí sí me gustaría participar. De todas formas, a priori, y por el problema que nos ha comentado en el Pleno, creo que la mejor forma sería revisar las asistencias de determinadas entidades bancarias, que algunas ya no tienen sentido, y revisar no por los colectivos, sino que haya un representante de cada consejo sectorial de este ayuntamiento, porque todas las asociaciones, sin tener que entrar a discutir cuál es su fin, que deberían de estar en los estatutos, pero bueno, se pueden identificar con distintas líneas de trabajo, todas están en un consejo de participación del ayuntamiento, y quizás sea más fácil que cada consejo de participación sectorial tenga un representante en el Consejo Económico y Social, como sugerencia. De hecho, el Consejo Económico y Social es un consejo de consejos, y ese es el fin que tenía, y por eso hay representantes culturales, deportivos, uno de cada de ellos. Entonces, sí que vamos a trabajarlo, vamos a verlo, vamos a actualizarlo también, porque es que incluso los bancos aparecen de forma nominativa, incluso bancos que ya ni existen en la localidad porque se han absorbido con otros o se han fusionado y demás. Entonces, además hace alusión a Empiel, que tampoco tiene sentido ninguno a estas alturas. Entonces, vamos a adaptar los nombres, vamos a adaptarlo todo, y por supuesto, en cuanto convoque al resto, os voy a mandar el borrado que se está preparando y os venís sin ningún inconveniente. Al contrario, todos aportamos y no hay ningún problema. Muchas gracias. Pues nada más. Y para finalizar, el concejal de Promoción y Fomento del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez, ha participado en la Diputación Provincial de Cádiz en el acto de presentación de la 31ª edición de la Copa Diputación de Fútbol Base, en la que participa la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. 650 niños y niñas de la provincia participan este año en esta iniciativa, cuyo objetivo principal es practicar deporte sin importar el resultado. La Copa Diputación de Fútbol Base pretende contribuir en una amplia formación educativa de creación de hábitos saludables y encauzamiento de los más jóvenes hacia actividades positivas, marcadas por el esfuerzo personal, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo, entre otros valores. Este año van a participar 14 escuelas de fútbol procedentes de Arcos, Algeciras, San Fernando, Barbate, Chiclana, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de la Ribera, Rota, Ubrique, Vejer y Villamartín. Cada una de ellas aporta al programa al menos 45 deportistas. El programa se desarrollará hasta mayo del año que viene por un sistema de liga a una sola vuelta. Los partidos se disputarán en las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.